lo largo del día y durante la noche, permaneciendo fiel, confiando en él y a su mandato, huye en la siempre junto a él. A lo largo del día y durante la noche, permaneciendo fiel, confiando en él y a su ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. su hora y en su momento, Él hará todas las cosas a su Thank you. ante ti, Señor, mi alma levantaré ante ti, Señor, mi alma levantaré. Mis enemigos se burlen de mí. ¿Quién confía en ti? ¿Quién confía en ti? No será avergonzado. No será avergonzado. ¿Quién confía en ti? ¿Quién confía en ti? No será avergonzado. Muéstrame, Señor, cuál es tu camino. Enséñame, Señor, a seguir tu sendero. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Thank you. Digno